amarte eternamente. Si con tu mirar y tu reír me robaste el corazón, jamás me pude imaginar que yo de ti, que yo de ti me iba a enamorar. ¿Cómo evitar amarte ciegamente? Si antes de ti yo era un loco solitario sin amor. En cualquier lugar.